La cooperativa de vivienda Papa Francisco se encuentra manifestándose en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en contra del fallo de la Corte Suprema Argentina del Juzgado Civil número 60 Nacional, que dictaminó el desalojo de más de 300 personas de la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio de Parque Patricios. En el transcurso de los años 2002 y 2006 es que, bueno, las familias, por la crisis económica y habitacional que estábamos atravesando, recuperamos ese inmueble que estaba ocioso, desocupado, sucio, y comenzamos a habitarlo. En el 2010, el edificio, en un remate, se vende a Leonardo Ratushny, que es un especulador inmobiliario que tenía hoteles y conveniados con el gobierno de la ciudad y que él sabía que existíamos. Aún así decide comprarlo y nos hace un juicio por desalojo. Ese juicio comienza en el 2010, hoy estamos en 2023 y seguimos luchando por el acceso al derecho de la vivienda digna. Hemos tenido reuniones con el Instituto de la Vivienda en varias oportunidades, pero nunca logramos que nos den la oportunidad de tener un crédito a tasa cero para todas las familias que viven allí, ya que no solamente viven gente mayor, sino gente que con problemas motrices, niños y adolescentes que están estudiando. Hemos sido censados en el mes de septiembre, el 16 nuevamente, que son cosas que nosotros estamos claramente aceptando porque queremos que se clarifique cuántos somos y qué respuesta nos van a dar. Pero digo, desde septiembre hasta hoy, que estamos en octubre, la verdad es que no hubo ningún tipo de comunicación de parte de ningún organismo competente para decirnos, bueno, estamos pensando en relocalizarlos de tal forma, la solución habitacional definitiva va a ser a través de la 341 colectiva o no. No hay nada, y frente a eso no tenemos absolutamente nada para perder porque es resistir o quedarnos en la calle. Hace 15 años que vivo ahí y la verdad no tengo dónde ir y necesito que nos den una solución definitiva, que nos apoyen. Eso es lo único que pido, tener una vivienda digna para mis hijos. El jueves pasado, el miércoles pasado, salió la manda judicial, que es la que le llega al oficial de justicia, donde dice específicamente que el martes 31 van a venir a efectuar el desalojo. Va a venir el oficial de justicia junto con todos los organismos competentes que se presentan al momento de desalojar a las familias. No queremos nada gratis tampoco, pero en esta situación nos pone muy mal y a todos los vecinos también, porque estamos a punto de quedarnos en la calle. Así que invitamos a las organizaciones, a los vecinos y a los medios que por favor vengan a apoyarnos el día 31, martes, a la Casa de Santa Cruz para poder detener el desalojo y nos den en realidad una solución. El día lunes 30 a la tarde vamos a hacer un festival, vamos a hacer una movida de visibilización en nuestra casa. Tenemos un mural hermoso hecho de forma colectiva. Estamos convocando a todos los espacios para que nos acompañen en la vigilia y esperar el 31 de octubre a la mañana a que se venga lo que se venga. Porque es así, no vamos a poder hacer más que resistir. Y de hecho, una vivienda digna puede ser legal, se puede materializar en algún momento de nuestras vidas.